Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Eres el capitán de tu propio navío. Es responsable el capitán que asume la dirección de su propio navío. Ni los vientos, ni las olas, ni los truenos y relámpagos desvían el barco. Tampoco los oficiales, ni los grumetes, ni mucho menos los caprichos o el humor con que se encuentre el mismo capitán. El rumbo lo fijan un plan de navegación y el puerto a donde quiere llegar. La responsabilidad, como lo indica el vocablo mismo, significa la cualidad de responder por los propios pensamientos, palabras y acciones, asumiendo las consecuencias de los mismos. El sentido de responsabilidad se basa en un verdadero autocontrol y disciplina. Quien posee estas valiosas cualidades es capaz de regular y dirigir los propios impulsos, pensamientos, hábitos, emociones y actitudes. Tiene la capacidad de regularse por principios e ideales y tomando en consideración las normas y el bienestar de la sociedad es una persona responsable. Yo debo distinguir cuando algo es benéfico y cuando algo o alguien me pueden resultar nocivos. Esos valores son para mí la carta de navegación. Mi elección me endereza para actuar en consecuencia. La responsabilidad es elemento indispensable en mi maduración personal. Me abre las puertas de mi propio desarrollo y autorrealización. Me hace comprender que soy yo y no los otros quien tengo que responder por mi crecimiento personal. Para que un esfuerzo o sacrificio me ayude a crecer, tengo que responsabilizarme yo mismo por ellos. Irresponsabilidad. Por el contrario, es irresponsable el capitán que no acierta a manejar su barco ni enrumbarlo hacia el puerto. Lo deja a la deriva o encallado en la arena. Es un irresponsable el padre que no procura el bienestar de sus hijos, el estudiante que descuida sus estudios, el maestro que ignora las necesidades de sus alumnos, el obrero que echa a perder la maquinaria que la empresa le ha confiado, la secretaria que presenta a su jefe una correspondencia llena de errores. Todas estas acciones son ejemplos de infantilismo y falta de madurez. Esos individuos padecen de una fijación en su proceso de crecimiento. Disculpas y cobardías. La irresponsabilidad es un defecto que amenaza a todos los seres humanos. Sinceramente, tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros hemos esquivado más de una vez nuestra propia responsabilidad, acudiendo a variadísimas disculpas. Nos narra el Génesis que desde los mismos orígenes de la humanidad, Adán se disculpó de su pecado culpando a la mujer que le hizo comer del fruto prohibido, y a su vez Eva le echó la culpa a la serpiente que la engañó. Los ejemplos abundan. Henry es un tomatrago que bebe casi todos los días. No hay fin de semana en que no se emborrache, con las consiguientes tragedias familiares y es del despilfarro de su salario. Joaquina tiene un genio condenado. Se deja llevar de estallidos de rabia que producen pánico en el esposo y terror en sus hijos. Gregorio es un mujeriego ante cuyas hazañas e infidelidades el mismo don Juan se quedaría chiquito. La gorda pesa 95 kilos, come a toda hora pasteles, helados, caramelos, gaseosas, y ella asegura que no tiene la culpa porque no puede dominarse. Y todos estos personajes se disculpan con frases como estas, que a veces tú y yo hemos también usado. Es que tengo mal genio. Es que no me puedo controlar. Mi papá era lo mismo. Yo le heredé este defecto. Y la frase más usada, que habrás oído muchas veces, y ojalá que no la hayamos dicho nosotros mismos, yo no tengo la culpa, es que yo soy así. Es que yo soy así. Es la más solemne y rotunda confesión de pereza y derrotismo. Dejemos de echar la culpa a nuestra herencia, a los padres y educadores, a las experiencias o traumas de la infancia, al hogar o a la escuela, a los malos tiempos que vivimos, al ambiente facilitón, hedonista, corrompido en que nos ha tocado vivir. Yo soy el responsable. Yo soy el responsable. Es verdad que todos estos factores contribuyen a modelar nuestra personalidad y nuestros comportamientos, pero dentro de ciertos límites. En definitiva, el responsable soy yo. Debo asumir todas mis responsabilidades. Yo soy el responsable de conseguir lo que quiero. Nadie está obligado a llenar mis necesidades, deseos y aspiraciones. Yo soy el único que puede satisfacerlas. Necesito de la cooperación de los demás, pero solo soy yo el último responsable. Yo soy el responsable de mis decisiones y acciones. Soy el agente causal de mis actuaciones y puedo moderar el influjo de los factores hereditarios o ambientales. El individuo que carece de autocontrol abdica del señorío de su propio barco y se convierte en el esclavo de vientos muy variables como impulsos, caprichos, mal humor, fobias y filias, compulsiones, obsesiones, rasgos histéricos. Será la víctima de sus preocupaciones, angustias, altibajos de carácter, nerviosismo, malos hábitos. No quiere asumir la propia responsabilidad y se convierte en el responsable de toda esa maraña de pésimas consecuencias. Yo soy el responsable de cómo me trata la gente. El trato que recibo de mi esposo o esposa, de mis hijos e hijas, de mis padres, hermanos, amigos, compañeros y compañeras de trabajo, subordinados o jefes en el trabajo, en gran parte depende de la manera como yo me relaciono con ellos y del trato que yo les doy. Puedo ser respetuoso y considerado con la gente, o puedo ser un irresponsable con los derechos y expectativas de los demás. Puedo hablar de una manera amable o pronunciar palabras hirientes e insolentes. Puedo tratar a los demás con cultura y amabilidad, como lo merece todo ser humano, pero también puedo actuar como un déspota con sus esclavos. Estoy acudiendo a disculpas y evadiendo mi propia responsabilidad cuando uso frases como estas. Es que fulanito me cae gordo. Es que sutana es tan antipática. Es que nadie me comprende. No puede uno fiarse de nadie. Y otras muchas parecidas. Yo soy responsable del empleo de mi tiempo. Si aprendiera con cultura pero con firmeza a decir no a incontables invitaciones y peticiones irrazonables, si dejara de lado mil actividades inútiles, si fuera un poco más organizado para decidir prioridades, si no perdiera tanto tiempo ante el televisor o en conversaciones inútiles y no pocas veces chismográficas, dispondría de mucho más tiempo y lo aprovecharía mejor. Yo soy el responsable del empleo de mi tiempo. Yo soy responsable de mi felicidad personal. Muchos factores contribuyen a hacerme feliz o desgraciado. Familia, dinero, salud y tantos otros. Son bloques importantes para edificar la felicidad. Pero la piedra angular, el bloque más importante de todos, es mi propia actitud ante los acontecimientos y circunstancias de la vida. Si yo fomentara actitudes optimistas y positivas, si aprendiera a controlar mis iras y rencores, si dominara mi ansia de placer y de poder, y sobre todo la codicia desmedida de dinero, podría ser relativamente feliz. Ni las cosas ni las demás personas pueden hacerme feliz o desdichado. Mi actitud es definitiva, y esa actitud que yo tome ante la vida es mi exclusiva responsabilidad. finalmente, y lo más importante de todo, yo soy el responsable de mi eternidad. Nada ni nadie fuera de mi yo libre puede decidir mi felicidad o mi desdicha eterna. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, le escribió Pablo a Timoteo. Me creó para hacerme eternamente feliz. Me entregó a su propio Hijo como Salvador. Murió en la cruz por mí. Pero yo tengo el tremendo poder de la libertad. Libremente acepto a Dios o libremente rechazo y con ello decido mi suerte para toda la eternidad. Responsable de conseguir lo que quiero, de mis decisiones y acciones, de cómo me trata la gente, del empleo del tiempo, de mi felicidad personal, de mi eternidad dichosa o desgraciada. Pero evitemos el extremo de cargar con responsabilidades ajenas. Una madre se siente responsable de que su hijo aprenda en la escuela, la esposa de que su marido sea recto, el marido de que su esposa dé buen ejemplo a los hijos. Aclaremos los límites de la responsabilidad. Debemos librarnos de responsabilidades ajenas. La madre es responsable de enviar su hijo a una buena escuela y vigilarlo para que haga sus tareas en la casa. Pero el hijo es el único responsable de aprender o no aprender. La esposa puede ayudar a su marido de mil maneras, pero el único responsable de ser honesto es él mismo. La mujer es la única responsable de sus propios comportamientos. Tres creencias firmes te ayudarán a asumir tu responsabilidad y a cambiar tu vida. Primera, hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Es una convicción absoluta y sin condiciones. No es simplemente pensar que convendría mejorar mi relación con fulanito. Qué bueno sería dejar el cigarrillo. Algún día comenzaré a guardar una dieta saludable. No, se trata de un rotundo imperativo. Esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Segunda, yo tengo que hacer ese cambio. Yo seré el autor de ese cambio absolutamente necesario. No lo espero, ni que cambien las circunstancias o los demás cambien, ni que mañana saldrá el sol y dejará de llover. Yo soy el responsable. Yo tengo que cambiar. Yo soy el capitán de mi propio barco. Tercera, yo puedo cambiar. Si no crees que el cambio es posible, ya estás derrotado. Pero tú no naciste ni malgeniado, ni borrachín, ni perezoso, ni criticón. Esos defectos tampoco fueron heredados, fueron aprendidos. Ahora bien, todo hábito aprendido se puede desaprender y es posible reaprender la cualidad o virtud contraria. H. Miller describe el momento feliz en que decide volverse responsable y asumir el timón de su propio navío. En París, alrededor del año 1934, dice: "Yo morí". Quiero decir que morí espiritualmente. Tomé todo sobre mis hombros. Decidí que yo era responsable. Decidí que yo era responsable. Dejé de culpar a mis padres, mi pasado, mi sociedad, mi escuela. Yo era el responsable. Qué alivio ese día en París, cuando tuve la visión de las cosas como eran en realidad. Realmente me vi a mí mismo claramente por primera vez y dije: no puedo culpar a nadie. De ahora en adelante yo tomo la responsabilidad. En vez de ser una carga, me quité un peso de encima. No más culpas, no más arrepentimientos, nadie a quien culpar, nadie culpa a nadie. Tienes que aceptarte a ti mismo. Ahí estás por lo que eres. No hay seres perfectos. Una vez que aceptes esta idea, te liberas de mucho. Hasta aquí la confesión de Miller. Ojalá que cada uno de mis oyentes se decida a ser responsable como el autor de esta bellísima página autobiográfica. Déjame repetirlo. Todo comportamiento o hábito aprendido se puede desaprender y es posible reaprender la cualidad o virtud contraria. Medita una y otra vez la frase de Agvin Toffler y grábatela con caracteres imborrables en tu memoria y en tu corazón. Los iletrados del siglo XXI no serán quienes no puedan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Déjame repetirte esta sabia y profunda frase. Los iletrados del siglo XXI no serán quienes no puedan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.